colita de rana hace que mi nene deje la cama. Te pido por favor, te pido que si vive siempre esté feliz. Yo le voy a dar mucho amor, yo le voy a dar que si muere no sienta dolor. Te pido por favor, es muy chico, no sabe aún lo que sufrí. Y sana, sana, sana, colita, colita de rana, hace que mi nene deje la cama, por favor, deje la cama.